Estamos con Carlos Sorriba, actor, que está invitado en esta mañana para conversar con nosotros sobre una obra muy importante que nos va a contar, que cuándo van a ser las funciones, de qué se trata. Carlos, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto de venir acá y encontrarme con ustedes, de conocerlos. Bueno, contanos cómo se llama la obra, de qué se trata. El espectáculo se llama Bette Davis, ¿estás ahí? Es una obra escrita por Domingo Milesi, dirigida por él también. Actúan María Elena Pérez, Marta Vidal y quien les habla. Con un equipo muy grande atrás. Claro. Muy grande de gente, un equipo técnico impresionante. Y que además se ha puesto todas las pilas para que esto se haga bien. Porque de otra manera no sería posible. Ese es el trabajo conjunto que todos... Sí, en equipo. Tirar. Claro, en equipo. Seguro. En equipo, es así como se debe trabajar. Sí. Este espectáculo básicamente cuenta la historia de una mujer bastante madura, bastante mayor, ya jubilada, docente jubilada, en su juventud... militante comunista, y esta mujer que vivía con su madre, de un momento para otro queda sola. La madre muere, ella queda sola y se refugia junto con su amiga en un cine de barrio, que podría ser el cine universitario o la cinemateca, cines que dan clásicos del cine, ¿verdad? Y películas de culto. Bueno, ellas se refugian ahí y ahí conocen a otro señor que son, junto a muy poca gente más, son los que frecuentan este cine. Y con este señor, con Aníbal, se empieza a entablar una especie de relación que no voy a adelantar nada. Claro, hay que dejar ese suspenso ahí, vamos. Sí, pero... el espectáculo se llama Bette Davis, ¿estás ahí? Bette Davis es una actriz famosa de los años 30, 40 de Hollywood, muy icónica por su personalidad a la hora de encarar los personajes, por su personalidad fuera del ámbito del cine y por su mirada, básicamente. Bueno, ahí está un tema musical que... Sí. Que recuerda a los ojos de Bette Davis. ¿Y cuánto dura la obra, más o menos? La obra es muy breve, dura una hora 15, más o menos, una hora 15, una hora 20. Pero en realidad es una comedia, una comedia amarga, tiene un dejo de amargura en algún momento. A mí me hace pensar mucho en el cine de Woody Allen, donde uno se divierte mucho, pero después hay un trasfondo ahí. Porque se habla de muchos temas. Claro, pero es una realidad, ¿no? Es parte de la realidad de la vida. Claro, la soledad, la muerte. Porque son tres personas ya muy entradas en años. Los tres tenemos que componer personajes que son mayores que nosotros. Claro. No tanto, sino mucho mayores que nosotros, pero un poquito más. Son personajes que son muy entrañables. Domingo Milesi tiene la virtud de retratar a esta gente entrada en años ya con una magistralidad tremenda, porque son de una carnalidad muy fuerte los personajes y empatizan inmediatamente con el público. Claro. El público, y el público empatiza con ellos también, ¿no? El público de inmediato siente esa comunión con estos personajes y se los quiere llevar para la casa. Eso significa algo muy importante, ¿no? Sí, para nosotros sí, claro, cuando hemos tenido funciones. Nosotros ahora vamos por la cuarta temporada. Claro. Pero cuando hemos tenido funciones tanto acá como en el exterior y la gente se queda a esperarnos para saludarnos y tal, no puede creer que nosotros éramos los que estábamos ahí. Qué bueno. Porque claro, hay un trabajo muy, muy fuerte de creación de personaje. Es una composición, los uh-huh. tres componemos los personajes. Y entonces, claro, la gente no puede creer que seamos nosotros que tenemos menos, bastante menos edad que los que sí. tenemos ahí arriba. Claro. Porque hablan de una forma, tienen un lenguaje muy extraño, pero a la vez muy cotidiano. Claro. La historia conecta inmediatamente con el público. Y este espectáculo tiene un plus. Además de la historia, que es muy entrañable, es divertida, es emotiva, te hace pasar por muchos estados de ánimo, porque la obra va transitando entre la comedia, el drama, el thriller, porque en un momento no sabes qué es lo que va a pasar, misterio, lo esotérico también, porque hay algunas sesiones de como de espiritismo ahí, medias raras. También hay. También hay. Y esto tiene un plus, que es el sonido. El sonido que tiene el espectáculo. La tecnología que utiliza. Que es muy nueva acá en Uruguay. Yo creo que es bastante nueva a nivel del mundo. Pero acá en Uruguay, bueno, este equipo que se conformó para esto es pionero en ese sentido. Uh-huh. La tecnología del sonido se llama sonido binaural. Y es un. Básicamente consiste en un micrófono que está ubicado en el medio del escenario. O sea, los actores rodean todo el tiempo a ese micrófono. Y entonces nos da la posibilidad de hablar como yo estoy hablando ahora a este micrófono. O sea, no hay necesidad de proyectar la voz ni nada por el estilo. Y el espectador que usa auriculares, todos los espectadores tienen. Todos los espectadores tienen auriculares. Auriculares. Sienten que le están hablando al oído todo el tiempo. Entonces, ese sonido binaural tiene la particularidad de escuchar, ese micrófono binaural escucha como escucha el oído humano. O sea, básicamente el dispositivo es una cabeza. Uh-huh. Esto vino de Alemania. Es una cabeza, forma de cabeza, que tiene dos orejas y los lóbulos de las orejas copian. Son como de plástico y copian los lóbulos del ser humano. Sí. Porque estas orejas las tenemos por algo. Claro. No es que están de adorno. No, están de adorno, no. Exacto. Sí, sí. Por algo tiene esa forma. Entonces, este micrófono tiene las dos orejas ahí y escucha como cualquier ser humano. Entonces, ¿qué pasa? El sonido se percibe a través de los auriculares. Se percibe de la misma forma en que se está desarrollando. O sea, el espectador percibe el sonido cuando viene de atrás, de adelante, de atrás de la cabeza, de arriba de la cabeza, de abajo. Y esa tecnología vino de Alemania y se está utilizando entonces. Es una tecnología que se utiliza para otros fines. Ajá, sí. Pero este equipo. Estuvo investigando la forma de hacer un teatro más inclusivo. Uh-huh. Digamos, en realidad es muy inclusivo. Claro, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo que es muy cercano. Uh-huh. Mi mamá tiene un audífono. Sí. Porque es hipoacúsica. Y entonces con los auriculares. Me decía, escuché la obra divinamente porque no tuve necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Los hipoacúsicos la pueden disfrutar. Porque no hay interferencias de sonido entre el escenario y la platea. El sonido va directamente al oído. Pero también es muy importante para los que son ciegos. La gente ciega, al percibir el sonido de la misma forma en que se está desarrollando, puede tener una percepción, digamos, de lo que está pasando en escena a tiempo real. Nosotros tuvimos, en la última temporada, tuvimos la oportunidad de hacer una función únicamente para ciegos. Hubo una función especial solamente para ciegos. Después tuvimos un foro con ellos para que nos contaran cómo había sido la experiencia. Y fue fantástico lo que nos decían, porque nos contaban detalles del personaje, de los personajes, que nosotros no podíamos creer porque ellos son ciegos. Claro. Entonces nos decían, sí, Graciela es más alta que Azucena. Que les llamó la atención a ustedes, claro. Claro, y todo eso proviene del sonido. ¿Y ustedes qué sienten como actores justamente ese tipo de cosas? O sea, ¿cómo se tuvieron que adaptar a ese tipo de tecnología? Ah, no, para nosotros fue un aprendizaje tremendo. Claro, claro. Tremendo aprendizaje. Porque primero porque la obra la creamos junto con el autor. Porque el autor tenía un boceto de la obra y nosotros en los ensayos fuimos desarrollando toda la historia. Nosotros íbamos tirando ideas y el autor escribía, y entonces así de esa forma fue conformándose la historia de Bette Davis. Claro, estás ahí. Claro. En primer lugar por eso. En segundo lugar por lo que significa componer estos personajes, otro aprendizaje. Uh-huh. Y en tercer lugar por manejar esta tecnología que para nosotros era absolutamente nueva. Porque fue muy dificultoso, por ejemplo, los ensayos, porque había que ensayar en lugares donde no se podía filtrar el sonido, porque si se filtra el sonido de afuera, interfiere, este micrófono es sí. muy sensible. Claro, claro. Entonces, donde se filtre cualquier... Tiene que ser como acá, como la radio, uh-huh. ¿viste? Un estudio así de esta característica. Exacto. Digamos. Sí, sí. Y el estudio donde tuvimos que ensayar en estudios de cine, porque además teníamos que tener las dimensiones de un escenario grande. Claro. También es. Claro, por las distancias, para ver si el sonido se podía percibir de la misma forma y tal. No quiero contar mucho. Sí, sí, sí. Porque también el factor sorpresa tiene. Por supuesto. Tiene lo suyo en cualquier espectáculo. Exacto. Pero, por ejemplo, nosotros no manejamos ningún tipo de utilería, tazas ni nada. Pero el sonido sí aparece. Claro. Una especie de efectos de sonido, digamos. Exacto. Uh-huh. Entonces, el público tiene la percepción de estar viendo teatro, pero escuchando cine. Porque la obra además tiene que ver con el cine. Es una obra distinta, digamos. Yo creo que sí. Mirá, yo te puedo decir una cosa, Marcelo. Sí. Yo no sé. En general a la gente le ha gustado este espectáculo. Uh-huh. Le ha gustado mucho. Mucho. Ya, de hecho, ya vamos en la cuarta temporada. Tuvimos 10 nominaciones para los premios Florencio, sacamos 3. Ha sido un espectáculo exitoso. Este espectáculo fue al exterior, estuvo en el Festival Internacional y tal. Pero uno nunca sabe si a la gente le va a gustar o no. Lo que yo recomiendo particularmente ver este espectáculo o asistir al espectáculo, sí. En el caso de la gente que no vea, uh-huh. Por la experiencia. ¿Entendés? Yo, si fuera espectador, a mí me encantaría tener la experiencia esta de esa inmersión sonora, porque a través de este dispositivo el espectador se siente inmerso, claro. en un universo sonoro, claro. que lo saca de lo que es el afuera, ¿entendés? O sea, sí, sí. Sí. No, ha sido algo distinto para ustedes también, pero obviamente para el espectador. Es sí. una experiencia también distinta, única. Sí. Y lo bueno es que el espectador nunca se va del afuera, o sea, está conectado con el afuera por la temática de la obra, uh-huh. ¿entendés? O sí, sea, sí. la problemática que, claro. que aparece ahí y todo, siempre lo está conectando con el exterior, pero durante ese tiempo en que transcurre el espectáculo, el espectador está como en una especie de burbuja, totalmente inmerso ahí, y eso es divino. Mi sobrina, por ejemplo, me decía, a los 10 segundos de tener los auriculares puestos me los quería sacar. Porque, claro, no estamos acostumbrados a ver teatro con un auricular. Y que te hablen al oído, además. Que lo sientas directamente. Sí, porque además hay una parte de la obra que transcurre a oscuras. Entonces, tú tenés la percepción sonora, y te están hablando al oído, pero eso te pone muy inquieto, muy nervioso. Dura 10 segundos. Cuando terminó el espectáculo, mi sobrina me decía, ay, qué lástima, me los tengo que sacar. Porque claro, porque esa percepción del mundo a través de esa inmersión sonora, te la querés llevar para tu casa. Claro, sí. Claro, totalmente, totalmente. Está bueno. Bueno, así que entonces la obra está en la sala Zavala Muniz. Sí. Contaron los días, ¿te acordás así, Carlos, de memoria? Sí, me acuerdo más o menos, me acuerdo. Sí. Arrancamos el 16 de febrero a las 20:30 y las funciones son corridas, son todos los días. Sí. a las 20:30, menos los domingos, que va a las 19:30. Bien, sí, los domingos 19:30. Exacto. Y lo bueno es eso, que las funciones son todas corridas. Yo lo que aconsejo siempre, este espectáculo ha sido exitoso por la temática, por la tecnología, sí, por lo novedoso, uh-huh, por un montón de cosas. Está. Ahora también va a ser particularmente interesante por los premios, porque la gente que no la vio dice, bueno, a ver, ¿por qué sacaron los premios? ¿Por qué sacaron los premios? Claro. Sí, sí. Y entonces recomiendo que la gente saque la entrada antes. Las entradas están a la venta por Ticantel o bien, en Habitat o uh-huh, en Red Pagos. Que la saque antes, porque después se queda sin verlo, porque ya nos ha pasado en temporadas anteriores que mucha gente quedó afuera. Porque, ¿qué pasa? Entran solamente 80 espectadores. La gente piensa, pero la Zabala, la sala de Zabala del Solís, una sala grande, bueno, no hay problema. Claro, no es así. La capacidad limitada. La capacidad es totalmente limitada porque hay 80 auriculares. Uh-huh. Entonces son 80 los únicos privilegiados que van a asistir ese día a ver la función. Perfecto. No es para que todo el mundo va a la boletería. Sí, sí, saca la entrada. No, no es doble así. Doble atracción, ¿no? La atracción de la obra en sí, de la trama. Mira, Ángeles, yo le estaba mandando a Marcelo. Yo le recomendaría por eso. O sea, más allá de que después diga, bueno, no sé, me conecté con la historia, no me conecté, tal. Sí. Pero la experiencia de vivir eso es muy interesante. Sí. Es muy interesante porque además es una tecnología que nosotros en general no manejamos. Arnicho había hecho un espectáculo acústico. Me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo. Donde tenía muchos micrófonos y la gente eran poquitos también. Impresionante, sí. Sí, sí. Pero la tecnología no era esta, no es binaural. El efecto que se generaba era parecido. Pero esta tecnología, digamos que tiene como el plus de escuchar como escucha el ser humano. Lo que hacía Arnicho, que era genial, era fantástico, era generar un universo sonoro a través de la colocación de muchos micrófonos y tal. Pero esto es como escucha el ser humano. El ser humano. ¿Entendés? O sea, cosa que también te puede dar un poquito de miedito, vos decís, la tecnología hasta dónde llega. Sí. Sí, sí, claro. Sí. Pero la experiencia es fantástica. ¿Y la idea es seguir con esto? Sí, la idea es seguir en la medida en que el espectáculo continúe siendo exitoso como viene hasta ahora. Nosotros arrancamos hace 2 años y ya vamos por la cuarta temporada. Qué bueno. Y es un fenómeno que se sigue dando, ¿viste? Las entradas se van. Hay como una especie de boca en boca. La gente sale y dice, mirá, tenés que ir a ver. Porque esa la historia es tan entrañable. Es muy humana. Por eso digo, es doble el atractivo. Es la historia y es esa tecnología. Ser parte de la experiencia. Exacto. Exacto. Y son personajes que son, si bien son mayores y tal, pero puede ser cualquiera de familiares nuestros o nosotros mismos, claro. ¿Entendés? Porque es un tipo que es un relojero, de profesión relojero, ¿entendés? Que ahora tiene muy poco trabajo porque ya pertenece a otra generación, ese tipo de cosas. La otra que es jubilada, docente jubilada. Uh-huh. Es cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, no sé. ¿Viste? Con muy poco dinero. La otra sí está más acomodada. Que también hay por ahí. ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? También, claro. Está muy acomodada y la tiene a la otra, ¿viste? Como su amiga. No te preocupes. Vos no te preocupes por la plata. La otra le dice, no es que no puedo porque después quedo en un compromiso. Son conversaciones que todos hemos escuchado o han sido parte, sí, ¿no? Qué bueno. Sí. Por eso está bueno. A mí este texto, cuando Domingo Milesi me convocó, para mí fue fantástico, primero porque nunca había trabajado con María Elena Pérez y con Marta Vidal. Tampoco había trabajado con Domingo Milesi. Entonces dije, está, esto, lotería. Claro. Estuvo bárbaro. Pero cada vez como que me enamora más. Porque además uno siempre le va encontrando alguna cosita, ¿viste? A esos personajes que tienen tanto detalle. Son como de cine, además. Y bueno, tiene que ver. Tiene que ver con que sean como de cine, ¿no? Sí. Tiene que ver. Porque la historia también va exacto, por ahí. Exacto, qué ahí bueno. Va. Es una historia que tiene mucho que ver con el cine. Además, el dispositivo escénico, el escenario, se va transformando, como en el cine. Este, bueno. Se va transformando y entonces es una casa, es una calle, es una playa, es un cine, es la platea de un cine. Se va transformando de acuerdo a lo que se va desarrollando en la historia. Bueno, absolutamente recomendable. Entonces, Bette Davis en la sala Zabala Muniz a partir del jueves. Del jueves 16, porque el miércoles, arrancamos el miércoles en realidad, pero es una función vendida, claro. Una función ya comprometida. Carlos. Así que el jueves es para todo el público. ¿A qué hora es? A las 20:30. No se olviden, para la gente que está escuchando, de no dormirse. Viste que los uruguayos somos medio como así. Sí. Pero nos ha pasado, Ángeles. Sí, claro. Y después nos dice, ay, qué lástima. Terminó y me quedé ir, sin... Sí, claro. En mayo. Bueno, entonces tienes la posibilidad. O sea, no precisa que lo hagas por el teléfono, por Ticantel. Podés ir al Hábitat, que hay muchos Hábitat cerca, y los sacás ahí. Ya sacás ahí. Claro. Porque son 80, así que... Solamente 80 por día. Y son poquitas funciones, nada más. Muy bien. Bueno, ¿y van a estar todo febrero? No, vamos a estar del 16 hasta el 26, pero tenemos unas funciones ahí en el medio que no están... Estas son todas corridas, o sea, va todos los días. Ahí está. Pero ahí en el medio, ahí creo que está Carnaval. Sí, la otra semana, claro. Entonces, hay unas funciones ahí que están suspendidas por el feriado de Carnaval. Bien. La idea es que termina el 26 de febrero. Febrero, exacto. Perfecto. Vamos a estar recordándolo nosotros después esto. Dale. La verdad que les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Y estaremos en contacto. Ojalá, y ojalá que lo puedan ir. Ustedes están invitados. Muchas gracias. Pero de corazón se los digo, están invitados. Quiero que vayan y que puedan participar de esta comunión artística que tenemos con el público. Cómo no. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Bueno.